Lecciones de la Biblia a continuación. Fuego y destrucción. Al oír estas palabras, creo que ninguno de nosotros nos sentimos tranquilos, tal vez un poco temerosos, intrigados. Vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios. ¿De qué hablará hoy el estudio? Fuego y destrucción. Vamos pues al verso número 7, que es el que continúa con el estudio de este interesante tema de la segunda carta a los Tesalonicenses. Dios va a daros reposo a vosotros que sois atribulados, y a nosotros también. Esto sucederá cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo con sus poderosos ángeles, en llama de fuego, para dar la retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos serán castigados de eterna destrucción por la presencia del Señor y por la gloria de su poder. Fuego y destrucción. Pero no es para los que creen en Jesús. No es para los que obedecen su palabra. No es para los que perseveran en los momentos en que ahora viven como cristianos. Pablo asegura a los miembros de la iglesia que Dios va a dar un reposo. Que Dios va a dar ese gozo, esa paz, esa tranquilidad. Este mundo no la puede dar. Dios nos va a dar, pero Él tiene algo preparado para nosotros, lo cual vamos a recibir muy pronto. El apóstol sigue enfocando a los cristianos al momento de la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando llegue ese momento, entonces comenzará un reposo. Ya no habrá peleas, ya no habrá opresión, ya no habrá persecución, ya no habrá intentos del enemigo por destruir al pueblo de Dios, sino que Dios va a dar un reposo a su pueblo. Cuando el Señor Jesús venga con todos sus ángeles, comenzará ese reposo. Ahora podemos disfrutar de la paz y seguridad que el Señor está con nosotros. Pero sabemos que hay un enemigo enfadado que quiere destruir al pueblo del Señor y que está interesado en que aquellos que son fieles en la obediencia a sus mandatos, que están esperando su gloriosa venida, tropiecen. Está haciendo muchos intentos. La palabra del Señor dice que Él ha declarado la guerra contra los que guardan los mandamientos del Señor y tienen la fe de Jesucristo. Así que sabemos muy bien que no son tiempos fáciles. Las cosas no serán suaves. Tendremos que pasar por muchos momentos muy difíciles, muchas adversidades, muchos ataques del enemigo, pero la confianza está en que Dios nos va a dar un reposo. Y pronto aparecerá nuestro Señor Jesucristo con todo su ejército de ángeles en llama de fuego. El apóstol Pedro dice, cuando llegue el momento de la segunda venida de Jesús, en el día de Jehová, caerá fuego del cielo y destruirá a los pecadores, a todo lo que tiene que ver con el pecado. No quedará de ellos ni raíz ni rama. Todo este mundo será destruido. La tierra y los elementos que en ella hay serán consumidos, dice la palabra del Señor, en algunos pasajes de los profetas del Antiguo Testamento, como también lo que describe el apóstol Pedro en sus cartas. Por eso, Pablo, inspirado por Dios, dice que ese fuego es para dar la retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No conocieron a Dios. Sí escucharon de Dios. Sí oyeron sus mensajes. Sí oyeron en algún momento una invitación. Sí, el Espíritu Santo tocó a la puerta de sus corazones, pero no conocieron a Dios. En las Sagradas Escrituras nosotros sabemos muy bien que cuando se usa la palabra conocer, quiere decir tener una relación, ir a algo más íntimo, más cercano. Y Dios espera que cada uno de nosotros seamos cercanos a Él. Podamos ir con toda confianza y mantener una relación muy estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que nosotros asistamos a una iglesia. Puede ser que también portemos en algún momento la Biblia. Puede ser que sintonicemos también nuestra radio. pero no tenemos una cercanía con Jesús. No hemos conocido realmente quién es nuestro Dios. No conocemos cuáles son sus planes, no conocemos cómo Él conduce nuestras vidas, no hemos conocido a fondo cómo Él está interesado en la salvación de cada uno de nosotros. Nos hemos conformado con algo superficial, con algo nada más pasajero y temporal, pero no queremos profundizar, no queremos sumergirnos y conocer de tal manera a nuestro Dios. Por eso la palabra del Señor dice que Él va a ser fuego consumidor y destruirá a quienes, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de Cristo Jesús. Y ese Evangelio de Cristo Jesús es esa invitación a dejar este mundo de pecado, es esa invitación a reconocer lo que hemos fallado, los pecados que hemos cometido, e ir y buscar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, reconocer que somos indignos, pero que tenemos una oportunidad, porque Él derramó su sangre para pagar nuestra redención, porque Él padeció por nosotros, porque Él por amor vino a morir por los pecadores. No conocieron a Dios, no obedecieron el Evangelio de Cristo Jesús. Debemos confirmar de qué lado estamos, entre los que recibirán el reposo o en los que el fuego los destruirá por no haber atendido la invitación, por no haber escuchado la voz, por no prestar atención a los llamados de amor y misericordia de Cristo Jesús. Podemos confiar plenamente en que el maravilloso plan de Dios es que nosotros estemos entre los que han de reposar y disfrutar la vida que Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros. Y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya lo salvado. El Señor ven. Y los cielos se abrirán cuando Cristo venga. Persecución tendrá, solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga. sea